El equipo coreano ocupó el primer lugar en el campeonato femenino sub-14 de la Confederación Asiática de Fútbol para 2016 de la región de Asia Este. Las 11 coreanas pertenecidas al grupo B de Todos contra Todos derrotó a los equipos de Taipei de China, la isla Guam, Hong Kong de China y Surcorea y en la final venció al de Japón con el marcador de 3-0.